A mí se me viene a la cabeza una pregunta como que obvia, ¿no? Que ha estado esperando desde que me dijeron, vienen dos compadres cubanos que son de Santa Clara. ¿Y por quién le puedo preguntar si son de Santa Clara? Yo de acá, por el Che, ¿qué, cómo lo ven ustedes ahí en Santa Clara tantos años de la Revolución? Ustedes ni habían nacido para la Revolución. Pero sin embargo la figura del Che en Santa Clara sabemos que es muy fuerte. ¿Cómo la viven ustedes? ¿Cómo la vivencian desde el lugar del pueblo, ¿no? El héroe es el héroe de la ciudad. El Che es nuestro. Lo sentimos, pero es así. Yo recuerdo que me enteré que Che era argentino ya grandecito. Claro. Porque desde pequeño, bueno, hay consignas que ya los niños la dicen y no saben ni lo que están diciendo. Pero bueno, nos las enseñan y para nosotros es divertido. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Con un saludo y todo. Sí. Que eso, los niños, no sé si todavía lo dicen, pero nosotros sí, lo decíamos claro. Cuando pequeños no sabíamos ni lo que decimos. Claro. Después, claro, lo vas a decir. Y seguro que te lo explicaban de niño. Y después pero te vas enterando de King Head, vas conociéndolo poco a poco a medida que vas creciendo y después te enteras que es argentino. Y dices, ¿cómo que es argentino? Ya tú lo ves como de nosotros. El Che es nuestro, forma parte de nuestra historia y de la lista de mártires y gente querida allí, no solo porque libraron batallas, sino por toda la misión y todo lo que hicieron después y antes. Como dice Miguel, después que crecemos, pues nos interesamos más y aprendemos a quererlo todavía más de lo que ya nos habían dicho, quiéranlo. Pero bueno, sin que te lo manden después, tú por ti misma investigas y bueno, la verdad que el Che es muy, muy querido en Santa Clara. Aquí en Argentina nos ha pasado una cosa bastante rara, que como que no vemos mucho al Che aquí. Y ya hemos recorrido, para muchos de nosotros no es la primera vez que venimos, y como que el Che no está, y es como me pongo triste, porque claro. Debería estar más, ¿no? Pero tuvo una, claramente en Cuba tuvo un, el Che salió de aquí muy joven y se fue de aquí a estar con nosotros y después se fue a Bolivia y bueno, también se entiende, pero es como raro, igual no deja de ser raro. Y la presencia del Che, les cuento, está en otros lugares que no son los públicos o uh-huh. los públicos oficiales, digamos. Aparece en las banderas de las hinchadas de fútbol, en la remera de los pibes, en algún póster. Organizaciones sociales, en culturales. Políticas. Sí, ahí en las marchas sí lo hemos visto. Claro. Pero lamentablemente no es reconocido a nivel esto, ¿no? Quizás público o como se reconoce acá a Sarmiento, que fue un gran genocida para muchos de nosotros de nuestros pueblos originarios. Y sin embargo... hay un montón de calles con su nombre, hay un día para él. Vaya. Claro. Complicado. Es más, durante muchos años acá en la Argentina, la figura del Che significaba la posibilidad de que te maten, ¿no? O sea, uh-huh. que te encontraran durante la dictadura una ficha del Che o un libro del Che o cualquier cosa del Che, te significaba que te viniera la dictadura y te secuestraran, ¿no? Y te claro, mataran. El enemigo directo de... De la oligarquía, claro. Tal cual. Bueno, nosotros lo queremos por nosotros y por ustedes también. Bueno, nosotros igual también lo queremos. Por ustedes y por nosotros. Claro. En esto de las cosas que nos hermanan, perdón Gaby, porque hablamos de personajes, personalidades, hablábamos del Che, pero también nosotros acá los de Guaymallén, que es acá el lugar donde estamos, uh-huh. el departamento de Mendoza, acá nació algo que para los trovadores, o por lo menos en alguna época Silvio y Pablo lo reivindicaron mucho, con el inicio de la trova, que es el nuevo cancionero. El nuevo cancionero que firman Armando Tejada Gómez en su manifiesto, Mercedes Sosa, uh-huh. etcétera, etcétera. El nuevo cancionero que empezó toda la trova en Latinoamérica. ¿Ustedes cómo ven? Porque nosotros nos sentimos parte integrante, pero ustedes hicieron el camino de la trova allá. Nosotros hicimos el camino de la nueva canción con Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matos. Bueno, la lista es larga. Uh-huh. Y ustedes, el camino de la trova, ¿cómo ven ese camino de la trova? Ese camino que empezó allá cerca de los primeros tiempos de la revolución y todavía hoy ustedes lo están manteniendo vivo. Bueno, empezó mucho antes. Habían, desde 1800, se reconocen ahí ya trovadores que andaban ahí a cuestas con la guitarra. Nosotros sencillamente seguimos siendo herederos, creo, de esa... Bueno, creo no. Seguimos siendo herederos de esa tradición trovadoresca. En Cuba hay mucha... Está muy vigente todavía esta tradición. Y bueno, claramente en la época de Silvio y Pablo retomó, cobró mucha fuerza. Y también tuvo ese reconocimiento porque formó parte en la cultura de un momento histórico ahí que ellos... asumieron desde la música y desde la canción. Fue un momento de dictadura en Latinoamérica. Ajá. Fue un momento de dictadura en Latinoamérica y ellos hacían un tipo de canción que era como súper necesaria en ese momento y además se estimuló mucho por eso. Se estimuló mucho cada vez que salían del país y llegaban a un lugar, llenaban estadios. Es decir, y además es importante saber que ellos triunfaron primero en Sudamérica que en Cuba. En Cuba ellos no tenían casi gente, hasta que no sacaron un disco, después que triunfaron aquí y sacaron un disco de una productora en España, fue que entonces empezaron la gente a tener en cuenta Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés en Cuba, porque Cuba siempre ha sido un país de que siempre ha habido trova y siempre, pero lo que la gente escucha es lo más algo, cosas más populares, más simples, de más de bailar, más, siempre ha sido así un poco, ¿eh? Lo que pasa es que la trova antigua tenía un poco de eso. Claro. Y la trova de que estamos haciendo ahora, es como que estamos tratando de sobrevivir en el sentido de mantener un poco a Silvio, a Pablo y mantener un poco lo de los antiguos. Que fue el punto medio, creo que... Un punto medio entre mantener lo popular y lo lírico ahí en un punto donde puedas llegar a cualquier público. Y ni siquiera por el hecho en sí de mantenerlo, que no estaba previsto que sea así. Es por necesidad. Sino que yo creo que es que porque se nos ha dado así, ¿no? Y por necesidad, porque si no... Estamos viviendo un momento donde yo no sé si te metes muy adentro en la composición o en la... Si sale un Silvio Rodríguez ahora y compone lo mismo que Silvio, o bueno, no tanto, porque Silvio para mí es un genio, pero creo que la gente no le daría mucha bola, ¿eh? Es que el momento de ahora no genera ese tipo de composición. El momento de ahora genera la composición que estamos haciendo nosotros. Y yo creo que eso sale como así. Eso sale así, ¿no? pero yo creo que hay que... Pero es porque nosotros también miramos al público. Nosotros claro, nos mantenemos... Hay un intercambio. Conocemos muchos trovadores también que son más adentro. Claro. Y que componen sin mirar muchas cosas y te das cuenta que así les va. Es decir, son lindísimos y podemos ser fans a ellos, pero son más de un mundo más pequeño, son de un público mucho más pequeño. Entonces nosotros al final nos paramos, somos de cantar en cualquier lugar, nos paramos en cualquier lugar a tocar, a veces no saben ni quiénes son, hay que hacer un show. El trovador, yo creo, de ahora está más preparándose para hacer un show que para cantar la canción de la trova que la gente se espera de Cuba, ¿no? Que nos dé igual el público que sea, si es público de derecha, si es público de izquierda, si es público de lo que sea. Llegar y cantar algo que la gente sienta algo. Es por lo que trabajamos ahora, yo creo, nosotros, ¿no? Y en ese sentido, en este andar y también quizás en este viaje de Argentina, ¿con qué música se han encontrado? ¿Qué les ha llamado la atención en relación a la música o a los músicos? La verdad que en este viaje hemos tenido muy poco tiempo de este intercambio, pero bueno, apartando el viaje, nosotros, bueno, yo soy muy fan de... Por ejemplo, en Cuba es bastante conocido Fito Páez, muy querido, esto por mencionar así algunos de los más contemporáneos. Pero yo adoro a la obra de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Y, muy conocido en Cuba. Y sí, es conocido en el ambiente nuestro porque somos amantes de la canción, eso, pero de alguna manera ha formado parte de nuestro beber ahí, ¿no? Beber de y estudiar, ¿no? Y aprender cómo hacer canción, cómo escribir. Atahualpa, Violeta, Goyeneche, qué sé yo, en el tango. Tenemos influencias innegables allí. en nuestra música. ¿Quién más? Ahora me quedo medio en blanco. No sé, Charlie García, grupos ya más de rock, Dividido, Sumo. Nos vamos enterando con los viajes y con el intercambio este de amigos, Cuba, Argentina, Argentina, Cuba. Y nos va llegando la música. Siempre se descubre algo cuando uno sale de su país. Y además cuando sales a trabajar más todavía. Claro que sí. Y hablando de trabajar, ¿nos vamos a hacer trabajar un poquito más? Dale, claro que sí. Claro, ya que estamos hablando tanto de música. ¿Cómo no? Si tienen otra. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una canción de los 90 cubana. Que es de un cantautor. No es nuestra esta. Es un cantautor, pero forma parte del disco que traemos para el concierto que haremos mañana. Que vamos a estar presentando ahí. Y es mitad y mitad, mitad versiones, mitad canciones propias, porque quisimos como rescatar canciones medio raras así, pero que nos gustan mucho porque son lo más lindas. Y son canciones la gente se merece escucharlas. Una canción de los 90 de un cantautor que se fue de Cuba hace muchos años. Y de Carlos Laje. Carlos Laje, un amigo nuestro. Y que nada, nos encanta esta canción. Se llama Procurando Curar. Ven procurando curar, que el desvelo voraz de estos días de mayo me pone en cadenas. Ven con todos los pares domando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra, y voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que emigre mi nido. Ven, imagina llover, que millones de labios se van desprendiendo cayendo a la piedra. Sal vestida de luna con alas de mar desbordando, creciendo mareas. Yo estaré al otro lado haciendo lugar para darte un espacio en mi arena, y voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera, y sanarán mis soles descoloridos, que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan. Prefiriendo estallar, que esta noche no puedo ni cantar ninguna canción más. Ven con todos los pares domando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra, y voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera, y sanarán mis soles descoloridos, que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan. Ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera, y sanarán mis soles descoloridos, que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan.